desde que mi superauto me compré. Cada vez que me subo está impecable. Prohibido fumar en su interior. Pero ha surgido un gran problema. Hace poco que un ruido apareció. Lo angustiante es que no estoy muy seguro si es la puerta, el repuesto o el capó. Revise si la maleta tiene algún ruido y nada. Revise si la guantera está suelta pero nada. Me fijé en cada detalle en mi superauto y nada. Me estoy volviendo loco, lo tengo que encontrar. Revise si es que la gata anda suelta pero nada. Me fijé si hay un canario en la puerta pero nada. Revise cada centímetro en mi auto pero nada. Me voy a volver loco. Está